Bueno, ahora sí, ya habíamos dicho que habíamos prometido hablar con Horacio Tacone, concejal de Acción Marplatense, sobre el pliego del transporte público de pasajeros, y lo tenemos en línea, Horacio Tacone. Horacio, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿no? Por favor, un gusto hablar con ustedes. Horacio, a la espera de la audiencia pública, ¿no? Participan también los concejales y las concejalas. Sí, por supuesto, estamos esperando que arranque, que seguramente va a comenzar en algunos minutitos, y sí, la verdad que con ganas, es muy bueno escuchar a los vecinos, hay 60 organizaciones anotadas y 160 particulares, ojalá que la mayoría de ellos pueda expresar su opinión, porque son opiniones que enriquecen, que nos dan a nosotros más elementos para poder opinar con fundamento, ¿no? Horacio, hasta el momento las opiniones que se escucharon de parte de fomentistas, de centrales obreras y demás, no fueron muy convincentes o si se quiere, de acompañar a este proyecto del Ejecutivo. Digo, ¿cómo lo están viendo ustedes? Digo, ¿cuáles son los puntos que resaltan y los que dicen estos no están tan buenos? En realidad es un tema muy complejo, es un pliego muy complejo. Y yo creo que la principal observación que le hacemos no es la rapidez con la que se viene tratando, porque que nos juntemos con la Comisión de Transporte dos o tres veces por semana, varias horas cada uno de los días, me parece que no está mal, estamos acá para trabajar. Es más, si es necesario juntarnos todos los días, nos juntamos todos los días. Lo que no podemos, bajo ningún punto de vista, es trabajar apurados, es decidir sin seguir escuchando a la gente, sin que haya devoluciones de los funcionarios hacia la gente. Me parece que ese es el reclamo fundamental que le estamos haciendo. Si bien es un tema muy importante, hay que tomarse el tiempo necesario para hacer todas las evoluciones y para que podamos tomar una decisión seria, ¿no? Pero más allá de esta cuestión que tiene que ver con el tiempo, con la cual coincidimos, que es un pliego que al menos en la previa, y va a ser una de las preguntas que te voy a hacer, plantea entre 20 y casi 30 años para la empresa que se va a quedar con el servicio del transporte público de pasajeros, no se puede debatir en 20 días, se dio así y va a ser debatido y está siendo debatido en 20, 30 días y se va a aprobar o no en la comisión. Digo, más allá de los tiempos, digo, el resto de las cuestiones. Por ejemplo, y te pregunto, el hecho de que sea hasta casi 27 años de la empresa que va a prestar el servicio, ¿ustedes cómo lo ven? Mira, esto nosotros tenemos una opinión bien concreta al respecto. Acá hay dos posturas. El oficialismo, por supuesto, lo quiere por 20 años, así lo mandó en el pliego. Y el bloque del Frente de Todos ya manifestó que le parecía excesivo, algo esos 20 años, que 10 años puede ser un plazo razonable. La postura nuestra es que nos falte información, y esa información se la pedimos a la Universidad Nacional de Mar del Plata, para que nos diga, con este contrato a 20 años, ya estipularon que, si no me falla la memoria, el costo del boleto sería de 37 pesos con 10. Bueno, yo quiero que me digan, ¿cuánto costaría el boleto si hacemos un contrato por 10 años? ¿O cuánto costaría un boleto inclusive si hacemos un contrato por 5 años? Porque el contrato podría ser perfectamente por 5 años. Entonces, si la universidad, aplicando la fórmula que ellos mismos crearon, me dice que un boleto en un contrato a 5 años costaría, en vez de 37,10, costaría 38 pesos, por decirte un ejemplo, yo levanto la mano, yo quiero un contrato de 5 años. Pero si me dicen que con un contrato de 5 años el boleto costaría 120 pesos, por decirte una exageración, bueno, ahí tenemos que evaluar. O si me dicen que a 10 años el boleto costaría 39 pesos o 80 pesos, bueno, son esos datos los que nos faltan evaluar, porque seguramente va a haber una variación importante según los años del contrato. Porque es una cuestión lógica, vos tenés menos tiempo para amortizar mayor cantidad de obra. Entonces, bueno, esa es la postura nuestra. Nos falta información, ya lo hemos pedido, por eso bajo ningún punto de vista podemos votar algo sin que venga esta información de la universidad que consideramos crucial. Horacio, digo, ¿hay una fecha, digamos, decir, la universidad se comprometió a traer esos números antes de una determinada fecha? Nosotros a la universidad lo que le pedimos cuando vino acá a una exposición que fue muy buena es que nos hagan una simulación con respecto a cuánto costaría el boleto en el caso de no existir estas famosas hubs, estas estaciones grandes, uh-huh. tres estaciones muy grandes que están proyectadas. Es información que ellos quedaron a entregarnos, que es, también es muy importante, porque es muy lindo y es muy útil estas estaciones, pero yo quiero saber en cuánto encarecen el boleto, porque con estas estaciones el boleto estaría en 37,10, perfecto. Si no estuvieran, que me digan a cuánto tendría que estar. Porque si me dicen 36 es una cosa, pero si me dicen, por ejemplo, también exagerando, 15 pesos, bueno, evaluemos, ¿son tan necesarias las estaciones? Empecemos a debatir eso. Con respecto a la simulación que le pedimos, que se la pedimos en persona cuando ellos vinieron. Y las otras, las simulaciones de los contratos, de las duraciones de los contratos, se lo pedimos al Ejecutivo en las sesiones de la Comisión de Transporte, y ellos quedaron en conseguir esa información. Y pensamos que sin esa información no estamos en condiciones de votar. Así de sencillo. Digo, la verdad que es el título, digamos. Si la información no llega antes de que se dé la votación, tanto en comisión como en el Consejo, como en sesión, digo, ustedes no acompañan el proyecto del pliego. Totalmente. Y sin lugar a dudas y convencidos. No podemos votar este pliego sin esa información. Digo, ¿hay algún punto que ustedes hayan interpretado que debería tener el pliego y que están preparando para poder pedirles que en el caso de acompañarlo, en el caso de que llegue esto, esta información y Acción al Plantel se decida acompañar, quieran incluir dentro del mismo algún punto flaco, por decirlo de alguna manera, que ustedes le vean al proyecto y en el cual quieran intervenir? Un montón. Nosotros estamos en plena elaboración de estas objeciones, de estas recomendaciones. Yo el pliego ya lo leí, más que leí, te diría que lo estudié 5 veces y en la última lectura, que la terminé ayer tarde, le sigo encontrando cosas para mejorar. Entonces, y ya llevamos 40 o 45 anotaciones, son muchas cosas, por eso que requiere un tratamiento serio. Tenemos que tomarnos el tiempo necesario, que yo no creo que sean tampoco 3, 4 o 5 meses lo que hacen falta para poder terminar de analizar este documento. Pero trabajando a buen ritmo, yo creo que falta análisis y bueno, vamos a ver qué hace el Ejecutivo. Nosotros ya hicimos el planteo que pensamos que hace falta más tiempo. Estamos hablando con Horacio Tacone, edil de Acción Marplatense, en torno a lo que es la postura que van teniendo acorde a las audiencias, a las reuniones de comisión de esta presentación del Ejecutivo respecto a lo que es el pliego de bases y condiciones para la nueva licitación del transporte de colectivos. Horacio, más allá de los propios planteos que van a realizar, de los que por lo menos públicamente se están visibilizando de otros bloques, ¿también están de acuerdo en esos? Línea de testigo municipal, por ejemplo, algún organismo de contralor independiente. No, hay que analizarlo, porque a mí si me dicen línea de testigo municipal, pero si no me dicen con cuántos colectivos puede el municipio hacer la inversión para comprar los micros, quién los va a conducir, qué pasa en el caso que haya un paro de municipales con esos colectivos. O sea, decir línea municipal solo es decir poco. Ahora, si hacemos un análisis respondiendo a todas estas preguntas, que son algunas de las que se me ocurren, y le encontramos solución, y es perfectamente viable. Pero hay que trabajarlo, hay que justamente hacer eso, trabajar, que es para lo que nos eligió la gente. ¿Cuánto tiempo queda de tratamiento, Horacio? Sé que estás ahí, está por arrancar la audiencia y tratamos de exprimirte lo mayor tiempo posible. Digo, ¿cuánto tiempo le queda al tratamiento en comisión? No hay un... ahora está el secretario de gobierno, que tengo que pedirte por favor de terminar con la comunicación porque no quiero llegar tarde. Y hay el tratamiento, no hay plazo definido, lo tiene que dar el mismo debate, sin querer dilatar algo en forma innecesaria, no, sin poner ninguna chicana, pero tenemos que terminar de debatir. Falta información, hay que dar una respuesta a los 99 vecinos y organizaciones que hasta ahora estuvieron presentes vía Zoom en la Comisión de Transporte. Hay que dar una respuesta, yo creo que por escrito no alcanza con las contestaciones generales que hizo Dante Galván, que yo reconozco su trabajo, el esfuerzo, pero en la dinámica propia de las reuniones que ha habido, hay vecinos que hicieron planteos y que no les fueron contestados. Bueno, esos vecinos tienen que ser informados por escrito, se tomaron tiempo, estuvieron horas en conexión en la Comisión de Transporte. Hay lo mínimo que hay que hacer es contestarles. Después, si la respuesta les satisface o no, es otra cosa, ¿no? Pero mínimamente hay que contestarles. Horacio, ahí veo que está tu lugar vacío con tu compu, sí, la botella de agua y todo. Te dejamos tranquilo, te agradecemos como siempre que nos has atendido. Y un abrazo grande y perdón por la demora. No, gracias a ustedes, hasta luego. Ahí pasaba Horacio Tacone, me parece que el título es, digo, para ponerlo para un lado o para el otro. Después lo que pase después se verá y se analizará a partir de lo que acaba de decir Horacio Tacone. Estoy remanija con verlo entrar y sentarse en el lugar, no sé por qué. Me dio como esa cuestión de mirarlo, ahí está entrando. No, decía que el título es, en estas condiciones, no vamos a acompañar el pliego del Ejecutivo. Hay que ver qué cambia hasta el momento de la votación. En realidad, la repregunta era, no tuvimos tiempo porque tenía que entrar al Consejo, es si hay un tiempo límite. Es que se vence en 2 meses el pliego de licitación. Digo, el tiempo no lo pone. Vos podés debatirlo, a ver, entiéndase. En las comisiones se puede debatir 6 meses hasta poder llegar a un consenso político y a un acuerdo político para que la votación salga a favor o en contra, como vos quieras, y a partir de lo que vos pretendas en cuestiones como esta. Ahora, en el medio hay una concesión que se vence. En mayo vence la prórroga por 2 años que convalidó el otrora titular de la municipalidad. Y puede dejar a la ciudad, y perdóneme la expresión, en pelotas de colectivo. Ha pasado. Digo, porque en mayo te saca todos los bondis de la calle si no le asegurás 2 años más y quedás mal, ¿no? Es un desastre, un desastre. O sea que hay un tiempo. El tiempo es llamar a licitación, revisar los que se presentan, autorizarlos y que la empresa se ponga a laburar. Digamos, todo da a pensar que se lo va a quedar, vuelve a ser INSA, sí, que tiene toda la estructura armada. Recordemos también que el actual Ejecutivo prorrogó 2 veces elevar al cuerpo deliberativo este debate, también ahora llama la atención cierta celeridad y o apuro, porque también ahora, ¿no?, a todos, todas y todos nos corre el plazo que en mayo tenemos que tener un nuevo pliego aprobado por el cuerpo deliberativo. Bueno, ahí pasaba el contacto con Horacio Tacone marcando que si no aparece la información del informe técnico de costos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Ciencias Exactas, más precisamente, no están en condiciones de acompañar este proyecto porque no hay un número y en todo caso por ahí supeditaba, que recordemos que el CITU marca, ¿no?, como 3 grandes centrales para hacer los transbordos. Y por ahí si eso va a variar mucho el costo del boleto, que lo proyectaba por arriba de los 37 pesos, por lo menos por la información que nos compartió, y que tal vez con ese informe de costos digan si con estas 3 centrales de los CITU, de los transbordos, varía mucho o no la tarifa plana. Si están, sale X, si no están, sale menos. Bueno, teniendo esa información puede llegar a posicionarse más clara. De momento no están en condiciones de acompañar el proyecto del Ejecutivo porque no tienen los números en la mesa por parte de lo que nos decía hace un instante nada más Horacio Tacone aquí en el 88.7. Nos vamos a ir a una pausa. Arrancó todo junto, quiero decirlo, la audiencia y la conferencia de prensa de Axel Kicillof. Vamos a una pausa y después hablamos nosotros. Ya está.